la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, o no será. Aquí comienza La Conquista del PAN, un espacio para difundir la lucha de las y los trabajadores y los movimientos sociales. También compartiremos hechos, historias y la actualidad del movimiento anarquista a nivel local e internacional. La Conquista del PAN. Voces libres y solidarias. Bienvenido a este mundo de terror, donde dar la espalda al horror es un hábito del gobernador. Tienen que perder. Pueblo entero sin derechos, por culpa de esos machos que le sacan provecho. Hay niños llenando nichos estrechos, obvio no les importa porque ellos sí tienen techo. Usanos usa y trae falsa propaganda, son los perros que esa masacre financian. Palestinos en este momento sangran y ya no les alcanzan casas pa' tantas franjas. Amaneciste con tu familia al lado y pudiste estrechar hoy la mano de tu hermano. Pues siéntete agradecido que no has sido del millón y medio que está en un campo de refugiados. Y nadie es Dios para juzgar aquí, pero testigos sabemos más de mil. Dale gracias a la vida en tu país. Los silbidos que se escuchan son de pájaros y no de un proyectil. Silencia segura de muerte. Acaba de morir un niño. Defensa segura es palestino. Que nadie ya le reconoce. El mundo que antes conocía. Ahora solo quedan escombros. Solo esperando un milagro de un Dios que ya no. No tienen que perder. Pan, la revolución necesita pan. Que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante. Que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros. Que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras esta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna. Ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más encontrándonos para compartir la conquista del pan. Y como siempre, estaremos aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales, a las cosas que nos fueron acercando, que nos fueron enviando, y también a las que les proponemos, como siempre, en cada encuentro, que son parte de lo que preparamos para cada programa y también son parte del archivo de audios que tenemos en el programa La Conquista del Pan, y también son muchos parte de la radio La Conquista del Pan. Arrancamos, como siempre, con un tema musical. Este es un tema del disco de Solidaridad con Palestina, que había salido hace un tiempo. Bueno, en este caso participan Jenny Abarca, Chejo G y Dop4G. El tema se llama Cielos de Crueldad. Crueldad que continúa por estos días, por estos tiempos. Ustedes saben lo que está pasando a nivel internacional. Y en el medio de todo esto, esta guerra donde los poderosos deciden sobre los demás. Una vez más, las poblaciones palestinas también son víctimas, aprovechando todo este entramado de la guerra para que quienes quieran seguir haciéndoles pasar una vida indigna lo puedan camuflar como parte de este nuevo conflicto que se abrió. Así que solidaridad, ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases, como siempre lo decimos. Y bueno, solidaridad con el pueblo palestino, que en medio de todo esto también una vez más está siendo atacado, viene siendo desde hace muchos años, pero bueno, en estos momentos en particular también lo es. Así que solidaridad con los pueblos que están sufriendo y que están siendo partícipes de las guerras de otros intereses. Como siempre decía, bueno, arrancamos con este tema musical que se llama Cielo de Crueldad. Y ahora vamos a mencionar a quienes nos acompañan en ideas, en proyectos, y a quienes nos retransmiten también en los siguientes días de la semana. Esto es decir, vamos a mencionar a los medios amigos y compañeros que nos vienen acompañando desde hace un tiempo: raicesradio.com.ar, Centro Cultural Raíces en San Miguel, un saludo para Diego; Noticias de Abajo, noticiero libertario de los medios libres, señal de Facebook en la región mexicana, un abrazo también para los compas por ahí; FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, ahí está el compañero y el Coser, como siempre en contacto y generando contenidos y aportando un montón de cuestiones también. Así que arielcoseres.blogspot.com. Timbote de Más, señal de Facebook en la región uruguaya, un abrazo para Carlos y todos quienes siguen difundiendo las manifestaciones culturales por tierras charrúas. Retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes: los jueves a las 9 horas nos pueden encontrar en radiotopo.org de Zaragoza, para quienes estén por aquella zona, es aproximadamente a la 1 de la tarde, así que es Radiotopo 101.8 FM. Y quienes están en la zona, en la región argentina, reiteramos la página radiotopo.org. Los martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Un saludo para Javier y Ainhoa, que siempre están aportando para el programa y para la Radio La Conquista del Pan. Así que un abrazo para les compas y que también nos retransmiten. Los días lunes a las 14 horas nos encontramos en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Un saludo para el compañero Nehuen y todo el colectivo de la radio. Los días martes y jueves a las 11 horas estamos en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org, casandras con K y la última A se suplanta por una X. Ahí está la compañera Carmen, más de 10 años ya retransmitiendo nuestro programa, así que un abrazo grande a la compañera también. Los sábados a las 20 horas nos vamos a la zona sur de la región argentina. Llegamos a El Frutillar, ahí en Bariloche, Furilovche, golpeamos la puerta y les compas de Radio Autónoma Piuqué nos dan un espacio en la radio para que podamos compartir nuestro programa Radio Piuqué 94.1 para quienes estén en la zona, y si no, a través de la red radiopiuqué.org.ar. Piuqué se escribe con K, así no hay ningún inconveniente. Así que un saludo para toda la familia de la radio, para la organización ecologista Piuqué y para todos quienes están ahí impulsando distintos proyectos y manifestaciones culturales y luchas por la sociedad y por el ambiente. Así que un abrazo grande a las compas. Luchas también que se dan en otras zonas y con otras improntas, como las que pueden darse a partir de Villa Los Cohíbes también, que se aunan en los reclamos por una vida un poco más digna para todos. Pero bueno, ahí en Villa Los Cohíbes llegamos los días jueves a las 23 horas a FM Los Cohíbes 105.5. Ahí Fabián también hizo un hueco en la programación para que podamos estar llegando con el programa. Los Cohíbes se escribe con H entre la I y la U, así que para que lo tengan en cuenta. La dirección electrónica para quienes no estén en la zona es base.redenfoques.com.ar /FM Los Cohíbes. Y bueno, los domingos como siempre estamos en Radio La Conquista del Pan con la retransmisión a las 15 horas. Y por la mañana del domingo, como es característico, ya subimos el programa a Mixcloud, a Archive.org o Internet Archive. Y también lo empezamos a compartir y a difundir, y a partir del martes ya está subido también a iVoox. Así que esas son todas las posibilidades, ya sea para escucharlo, si no pueden pescar alguna de las retransmisiones, en cualquier momento o cuando no sepan qué hacer, ahí lo pueden escuchar. Y además pueden descargarlo en caso de que así lo deseen. Y bueno, y de esa manera guardarse el material, lo que quieran que les sirva, o compartirlo para donde tengan ganas. Los archivos son de libre uso y disposición, obviamente. Y bueno, esperamos aportar con ellos para que puedan ser reutilizados, como nosotros muchas veces utilizamos los audios de otros medios de comunicación alternativos y populares. Así que bueno, eso es todo lo que tiene que ver con el programa, con las retransmisiones. Y si alguien quiere sumarse, simplemente nos avisan qué radio, qué medio, a qué correo electrónico enviamos el material, o nos pasan un celular, alguna forma de contacto, y nosotros arreglamos cómo y cuándo y por dónde hacemos llegar el programa. Los medios de contacto y de comunicación con la Radio La Conquista del Pan y con el programa son el celular 11 32 66 96 79 característica 00549. Siempre damos la característica para los compas que están fuera de la región argentina, porque lo van a necesitar. Nuestro correo electrónico es La Conquista del Pan 1936@gmail.com. por cualquiera de las dos vías se pueden comunicar en caso de querer hacer la retransmisión, o si quieren participar y ser parte del programa La Conquista del Pan, enviándonos los audios, como siempre decimos, o si no, nos envían un mensaje y bueno, le explicamos cómo hacer, porque es bastante simple y sencilla, porque lo que nos interesa es que puedan participar, y hoy van a escuchar un montón de audios y de participaciones. Como siempre, algún comentario en general vamos a hacer, pero antes vamos a mencionar que vamos a tener un programa Camino al 8M, como siempre nos gusta hacer, pensando en mañana, un nuevo día de la mujer trabajadora, un día de la mujer que lucha frente a todas las injusticias del mundo y de la sociedad que vienen padeciendo hace mucho tiempo, solidarias en la lucha de todas las otras luchas. Así que bueno, vamos a... Luego del comentario general, vamos a compartir muchos audios de compañeras con distintos aportes, o audios que hacen referencia a compañeras de luchas de otros tiempos. Así que les invitamos a que se queden ahí para compartir este programa especial. Por eso que no nos vamos a extender mucho en este primer comentario. Bueno, primero que nada, la solidaridad con los trabajadores, con todos los trabajadores y las trabajadoras en lucha, que vienen perdiendo sus trabajos, que les vienen recortando los derechos, ahora más todavía que ya está promulgada y puesta en marcha con el aval de la legalidad, digamos, un nuevo ataque a los trabajadores y a las trabajadoras, que es esta ley que salió de reforma laboral, como le dicen, que es un nuevo agravio a los trabajadores y las trabajadoras y sus conquistas, que en muchos casos se venía aplicando estos puntos que tiene la ley, o muchos de ellos, y bueno, ahora están blanqueados y están contenidos y avalados en una ley. Así que bueno, a todos, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y saben que pueden contar con el programa y la radio para lo que crean conveniente. Solidaridad con los trabajadores de FATE, que ya estuvieron, trabajadores y trabajadoras de FATE, que estuvieron llevando adelante un festival solidario con la participación de muchos grupos, y bueno, todo lo mejor para esta lucha que están llevando adelante. Decir una vez más que este gobierno ultraliberal, fascista, pro-dictadura, utiliza el aparato represivo del Estado. En este caso, no es solamente lo característico de los miércoles, sino también en una nueva jornada, como fue el primero, una marcha donde reclamaban varios sectores de trabajo y además apoyando la lucha de FATE, pero además una vez más la miseria de este gobierno de mierda, como se nos terminan las palabras como para poder ubicarlo y acomodarlo, reprimiendo a personas con discapacidad, a familiares de estas personas, a quienes trabajan o le prestan algún servicio, una vez más, nuevamente negándose en este caso a poner en práctica lo que tiene que hacer, que es seguir con las atenciones y las prestaciones. En este caso no lo hicieron tan rápido como la reforma laboral, que es una quita de derechos a los trabajadores, sino que la vienen pateando desde hace mucho tiempo, vienen haciéndole aún más difícil la vida a las personas que tienen alguna discapacidad, a las familias, a quienes trabajan brindando algún servicio. Entonces lo que es la solución, la represión. Así que todo nuestro desprecio, nuestro asco contra las políticas represivas y miserables de este gobierno, reiteramos, ultraliberal y fascista, pro-dictadura. Que obviamente, como decimos, son los civiles que apoyaban la última dictadura militar quienes están gobernando. En este año se van a cumplir 50 años de aquel evento. No sería llamativo que se descuelen con alguna nueva medida provocadora y atacando lo que tiene que ver difamando la lucha de compas y atacando la memoria y la lucha por los derechos y las identidades. Pero bueno, eso esperemos que no pase. No nos llama la atención que pueda llegar a pasar. Pero bueno, por eso lo reiteramos una vez más, que muchos están despertando, muchos ahora están diciendo un gobierno autoritario, un gobierno, pero si lo votó, ¿cómo va a ser? No, hay que ver cómo dar las cosas como son. Son los voceros, son los civiles, son los empresarios, son los religiosos, son las personas que desde distintos lugares apoyaron el último golpe cívico, eclesiástico, militar, empresarial, que se llevó y que tuvo de víctima a 30.000 compañeros y compañeras. No hay que olvidar. Y bienvenidos que se están despertando y que están perdiendo el temor de poner las cosas a las palabras en el lugar que corresponde. Todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad a todas las luchas. Les decíamos que tenemos un programa especial. No nos queremos distraer mucho más con el comentario principal. Así que bueno, vamos a empezar para luego volver y ya compartir estos audios en este programa especial Camino al 8M. Ahí salió, queríamos decir una cosa y estamos pensando en salió otra. Así que bueno, vamos a arrancar con este tema y después ya empezamos a difundir los audios. Escuchamos al grupo Penadas por las Leyes que nos dicen no es no y enseguida continuamos con La Conquista del Pan. Y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo. Y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la respuesta, bandiera rosa, bandiera rosa. La Conquista del Pan, voces obreras y libertarias. Bandiera rosa, triunfará. Bandiera rosa, triunfará. E viva la pace, e libertad. Continuamos en La Conquista del Pan, 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Por ahí nos pueden enviar los materiales. Estamos en Radio La Conquista del Pan, así que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com la posibilidad para escucharnos. Ahí hay 5 reproductores y ponemos 5 porque, como saben, que es software libre. Aunque nos da la posibilidad de alojarlos sin costo, a veces puede ser que haya saturación, mantenimientos o cuestiones varias. Entonces hay distintas opciones para que, si alguno por algún motivo puede ser que no ande o no funcione, el otro seguramente que sí está, así que no se pierde la posibilidad de la escucha. Y también está la opción de escucharnos a través del portal este Radio Garden, que bueno, les brinda como accesorio saber desde qué parte del mundo, desde qué parte del globo estamos emitiendo con la radio La Conquista del Pan. Les decía que vamos a tener un programa especial donde vamos a darle más importancia a los audios que a lo que nosotros vamos a llenar de tiempo, para que no se nos vaya muy largo. Y en este programa especial Camino al 8M, arrancamos con uno de hace unos tiempos, recordando cómo se organizaban para decir lo que querían y lo que necesitaban manifestar las compañeras cuando luchaban no solamente contra lo que eran las cosas de la sociedad en el momento, sino también contra los machismos y las cosas propias que tenían con sus compañeros de lucha al lado. Estamos hablando del periódico La Voz de la Mujer. Compartimos uno de los tantos fragmentos en esta producción de Miel y Arcilla contenidos en La Conquista del Pan. En la Buenos Aires de 1896, un grupo de mujeres que adhiere al anarquismo cree que el ideal que todos declaman de la emancipación de la mujer no alcanza. Consideran que es necesario contar sus propias historias, escribir desde sus propias vidas, y por eso salen al campo de la propaganda anarquista con un periódico nuevo que, como la mayoría, es precario, sale cuando puede y se sostiene por suscripciones voluntarias. Lo llaman La Voz de la Mujer. Este periódico llega a tener 9 números, aunque el número 6 está perdido, así como está perdida también la versión rosarina que hicieron otras compañeras junto a Virginia Volten en la ciudad de Rosario. Salen entre 1896 y 1897 con notas incendiarias sobre amor libre, violencia contra las mujeres, la maternidad, la propia militancia. Como parte de la redacción firman Josefa Calvo, Luisa Violeta, Pepita Guerra. Casi no sabemos nada de sus vidas y sin embargo sus voces todavía resuenan. Todavía resuenan, todavía resuenan. Año 1, Buenos Aires, febrero 20 de 1896. Número 3, La Voz de la Mujer, periódico comunista anárquico. Aparece cuando puede y por suscripción voluntaria. Firmes en la brecha, a nuestros enemigos. Salimos a la lucha sin Dios ni jefe. Número 1 de La Voz de la Mujer. Como lo habíamos sospechado, resultó. Tales fueron nuestras palabras cuando hemos notado la general polvareda levantada con motivo de nuestro editorial número 2. Atacadas indirectamente, aunque sin razón, cuando el número 1 vio la luz pública, decidimos no dejar pasar dichos ataques sin responderlos como era debido. En efecto, así lo hicimos, pero con tan mala suerte que debido a una confusión por falta de ampliación, en la redacción del escrito se ha descolgado sobre La Voz de la Mujer una verdadera tempestad. No obstante este primer tropiezo, no nos intimidamos. Hemos dicho al aparecer en el palenque del periodismo, mas como no queríamos depender de nadie, alzamos nosotras un jirón del rojo estandarte y salimos a la lucha sin Dios y sin jefe. Ahora bien, ¿cómo podéis creer que estando decididas como estamos, íbamos a sujetar nuestra línea de conducta a las opiniones de Juan, Pedro o Pelayo? ¿Habéis creído por ventura que porque vosotros hayáis tachado nuestra hoja de inmoral los unos y de insensata los otros, y porque cada cual en uso de su voluntad nos haya juzgado como quiso, habíamos nosotras de abdicar de nuestras ideas, de nuestra manera de pensar y obrar? ¿Seríais vosotros más que insensatos si tal creyeseis? Sin embargo, tentados estamos a creer que así lo habéis pensado, cuando os atrevéis a lanzar pensamientos por demás absurdos, como son los que citados, vamos. Esto no puede ser, esta no es manera de escribir, no se puede tolerar semejantes provocaciones de parte de esas mujeres. Es necesario que eso de periodicucho desaparezca, etcétera, etcétera. Linda manera de pensar, ¿no es cierto? Bonito respeto a la autonomía individual. En nombre de la anarquía, hacer la guerra a un periódico que al venir a la lucha periodística vino dispuesto a no transigir con nada ni con nadie en lo referente a defender la emancipación de la mujer, uno de los grandes y bellos ideales de la anarquía. Los que habéis hablado, ¿estudiasteis bien lo que es la anarquía? ¿No será ella quien asegurará nuestra más completa libertad individual una vez que hay triunfado? ¿No será ella la que pondrá a la mujer a la altura del hombre? Y si comprendáis esto, como creo que lo comprenderéis, ¿por qué os servís de la palabra anarquía para cortar nuestra libertad de pensamiento y nuestra libertad de acción? Y en nombre de esa misma anarquía, nos lanzáis, para intimidarnos, amenazas por demás ridículas, por el solo hecho de ser mujeres. Tenedlo bien entendido, que toda vindicación lleva consigo el delito. Es cierto que hay excepciones, pero estas no forman reglas. Es por esto, pues, que los falsos anarquistas se han creído ofendidos. Pusieron su grito en el cielo como la fiera herida por el cazador. Debemos advertir también a todos los compañeros que al poner el escrito de redacción de nuestro número anterior no nos impulsó el deseo de constituirnos en las feroces de lengua y pluma, como muchos han dicho, ni tampoco nos dirigimos a todos los anarquistas en general, sino a algunos individuos que, titulándose revolucionarios, han tratado de desvirtuar el objeto de esta modesta hoja, y que no teniendo sin duda energía suficiente para atacarnos de frente, nos hirieron por la espalda. Queremos la lucha franca y leal, y por eso la hemos provocado. Al conocerse nos ataca, he aquí todo. Pero a pesar de toda vuestra guerra, seguiremos firmes en la brecha, dispuestas a mantener bien alta la bandera de la intransigencia, pese a quien pese y duélale a quien le duela. No iremos jamás a pedir a nadie su parecer sobre nuestra línea de conducta. Nos mantendremos firmes en nuestra divisa, cumpliendo nuestra más completa autonomía individual dentro de los ideales del comunismo y la anarquía. Esto se entiende también que lo efectuaremos en lo que la actual sociedad burguesa nos permita. Ahora, compañeros y compañeras, todos aquellos que estéis conforme con nuestra línea de conducta, esperamos que nos prestéis la mayor ayuda posible para poder echar en cara a la actual sociedad burguesa todas sus bajezas, todas sus infamias y lanzar al rostro de los tiranos de la humanidad el lodo que nos pretenden arrojar a los proletarios y a las proletarias. Y para terminar esta por demás enjosa cuestión, diremos que si nuestro periódico no puede salir cada mes, saldrá cada dos, y si no cada tres meses, y si por desgracia llegara a suceder, que creemos que no sucederá, que el número de nuestros adversarios llegue a aumentar hasta el extremo que nos obliga a desaparecer de la lucha periodística, sabed que caeremos sin arriar nuestra bandera. Ya lo sabéis, pues estamos firmes en la brecha. Arroja la bomba que escupa metraño, coloca petardo, empuña el Estado, empuña el Estado, propaga tu idea revolucionario hasta que consigas amplia libertad. Acudid los anarquistas. Con la colaboración en voz de Laura Fernández Cordero y Yael Blanca. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenido. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. Bien, ahí compartíamos estos editoriales que la verdad que no tienen desperdicio y afortunadamente, como siempre decimos, hay grupos de compañeras, compañeros que se tomaron el trabajo de armarlos en audio, de ponerlos a disposición en la red, no solo para la escucha, sino para que lo podamos guardar y bueno, que quede un registro a posteridad de lo que fue la lucha de compañeras de hace más de 100 años, mucho más, y que todavía otras continúan hoy en la actualidad luchando por cosas y contra fantasmas similares a los que ya tenían en aquel momento. Así que este era el editorial número 3 de lo que salía en el periódico comunista anárquico, como le pusieron las compañeras y como tanto nos gusta mencionar, La Voz de la Mujer. Vamos a compartir un nuevo tema para luego venir con más en La Conquista del Pan, para venir y escuchar más voces de compañeras con aportes para este programa especial Camino al 8M. El día es hoy, derribando su se despierta luchando contra el opresor, pateando barreras, fundiendo cadenas, enciende la insurrección. Vinimos a tomar lo que nos han negado. Son nuestras la calle, la sala, la plaza. ¡Fuego al patriarcado! En la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00. 549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com. Continuando con los materiales y con todo lo que tenemos pensado para este programa especial, ahora vamos a escuchar un segmento de lo que no le decíamos, no le dijimos que lo que escuchamos anteriormente era el grupo Tranqui Panqui, que nos dejaba el tema Fuego. Ahora lo que les propongo es compartir un bloque de distintas voces y audios de compañeras que también se sumaron a ser parte de esto que es la conquista del PAN en este programa especial Camino al 8M. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras de la conquista del PAN. Soy la Tana. Y nada, quiero saludar para este 8 de marzo a todas las mujeres, a todas las guerreras de la vida, a las que tuvimos el valor de cargarnos la familia, a las trabajadoras independientes, a las que sabemos qué es criar un hijo sola, sin la ayuda absolutamente de nadie. A todas esas mujeres a las cuales me incluyo, nos tuvimos que ir hasta de nuestras propias familias porque no nos aceptaban o no nos perdonaban elegir ser libres y pensar de diferente manera. A todas las mujeres que atravesamos grandes dolores, grandes pérdidas en la vida, pero que tenemos el valor suficiente para seguir adelante. A esas mujeres que siempre vemos la utopía delante nuestro. Es así. Así que bueno, nada, eso. Abrazo grande a todas. Y bueno, como siempre digo, a seguir luchando hasta el final. A Hay personas a las que parece molestarles más el feminismo que los femicidios. Es verdad que la burguesía intenta edulcorar el feminismo y vaciarlo de su indispensable contenido de clase. La burguesía siempre intenta desactivar el carácter revolucionario de las luchas sociales. ¿O acaso es injusto denunciar la misoginia por siglos promovida desde la clase dominante, que somete a la tortura y al femicidio a miles de mujeres anualmente? ¿O acaso es injusto pedir que a igual trabajo haya igual salario? ¿O acaso es injusto reivindicar el valor no reconocido de las labores de cuidado sobre el que este sistema también se asienta? ¿O acaso el patriarcado no es una realidad de profunda injusticia social que arrasa la vida de miles de niñas? Frente a la labor lógica de la burguesía de intentar edulcorar el feminismo, toca luchar más por fortalecer el feminismo de clase revolucionario. Las mujeres revolucionarias no nos dejamos embaucar por los caballos de Troya de la burguesía, como su estafa de la supuesta sororidad interclasista. Porque para nosotras, que somos mujeres de la clase explotada, las mujeres explotadoras o las reinas, las banqueras o las directoras del Fondo Monetario, las que especulan con los alimentos, la vivienda o las que son parte de las fuerzas represivas, no son nuestras hermanas. No somos hermanas de quienes lucran devastando selvas, de quienes saquean países con guerras imperialistas, explotan trabajadoras y trabajadores en fábricas de espanto. No somos hermanas de proxenetas ni de promotoras del machismo y del racismo a través de sus medios de manipulación. Porque en la clase explotadora hay mujeres y hombres. Nosotras somos mujeres de la clase trabajadora, de la clase explotada. Y es en conciencia de esa clase que también somos feministas revolucionarias. A fortalecer el feminismo revolucionario y con conciencia de clase. Fortalecerlo con inteligencia y con respeto, no repitiendo consignas como si fueran un arma arrojadiza. A trabajar por un feminismo revolucionario. Por todo esto, este 8 de marzo, nada que festejar. Buenas compañeras, compañeres. Este 8 de marzo recordamos a aquellas mujeres que murieron luchando por mejores condiciones laborales en un incendio en una fábrica en Nueva York. Hoy, después de más de 100 años, la lucha continúa, así que salgamos a las calles a gritarle al patriarcado que vivas y libres nos queremos, que deseamos la igualdad y la libertad para todos. Basta de justicia patriarcal, arriba los que luchan, salud y libertad. Decimos basta. Silencian a una, silencian a todas. Tocan a una y tocan a todas. Violan a una y nos violan a todas. Matan a una y nos matan a todas. Seguiremos luchando fervientemente desde el apoyo mutuo y la sororidad para lograr al fin un mundo libre de violencias machistas. Bien, así pasaban algunas voces de compañeras de las que tenemos para seguir llenando de espacio y de contenidos la conquista del PAN. Compartimos un nuevo tema musical para después venir y seguir dándole difusión a estos audios. Hay uno muy interesante que es largo, pero lo vamos a dejar para el final. Así que bueno, escuchamos ahora a las BINAP que nos van a dejar el tema Violines y ya regresamos. Quiero decir ¿Qué querés, Ana Clara? ¿Qué? ¿Qué querés? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del pan. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por Radio La Conquista del Pan .blogspot.com o a través de la página Radio Garden, que pueden ver en qué lugar del mapa nos encontramos, y también hay una opción para la escucha. Hay 5 reproductores, mencionamos esto para recordarles que estamos utilizando software libre o un software que no hay que tener un pago, sino bueno, colaboraciones y esas cuestiones. Así que bueno, si se saturan por algún motivo, bueno, siempre hay una opción más para escuchar la radio La Conquista del Pan, y en este caso lo que estamos haciendo, que es el programa. En este programa especial no dejamos de darle difusión a los libros de Anarres, a la promoción de los libros de Anarres, los números de la colección Utopía Libertaria, colección que por cierto tiene el aporte de varias compañeras que le ponen voz a cada una de estas promociones, y también muchas compañeras que a lo largo de la historia, desde los ideales sácratas, también aportaron un montón de contenidos y de ejemplos y de luchas concretas en sus tiempos y hasta la actualidad. Así que en este caso, como siempre, agradeciéndole a Juan Carlos que nos envía este material, vamos a compartir un nuevo número de la promoción. Como siempre decimos, la promoción tiene el libro tiene un costo, tiene que hay que cubrir. Por eso quienes puedan, invitamos a que puedan adquirirlo en caso de así se lo permita la realidad. Sabemos que la situación está jodida, está muy difícil para todos. Pero bueno, quienes puedan, invitamos a que hagan la compra del ejemplar. Y si no pueden, por lo que estamos mencionando, en el mismo lugar donde se hace la compra está la posibilidad de descargar el PDF completo del libro. Así que nadie se queda sin leer, eso es lo principal, lo que hacen descompas de los libros de Anarres, porque si bien la idea es sostener el proyecto, el trabajo que involucra a compañeros y la fuente laboral también que es, y bueno, la difusión de las ideas, bueno, al fin y al cabo que nadie se quede sin leer es lo importante. Ahí pueden descargar entonces el PDF completo del libro. Y además, también eso permite que se le pueda traspasar o en algún aparato medio viejo, medio rudimentario, que incluso no tenga acceso a internet, a alguna otra compañera o compañere que no tengan acceso, valga la redundancia, y también así pueden leerlo. En este caso, el libro que vamos a compartir es La actualidad del anarquismo, de Tomás Ibáñez, y la voz es de la compañera Susana, que nos cuenta de qué se trata. Actualidad del anarquismo. Al comienzo de uno de los textos de este libro puede leerse: ensordecedor y embriagante, mayo del 68 nos gritaba con fuerza. Debajo del pavimento está la playa, pero nuestras uñas se rompieron de tanto cavar bajo los adoquines y nunca encontramos la playa. ¿Acaso debemos renunciar a arrancar los adoquines? No, por supuesto, pero sin albergar ilusiones sobre lo que nos ocultan. Estas breves líneas concentran una parte importante del pensamiento de Tomás Ibáñez. Desmitificador, insumiso y rebelde, es un pensador que filosofa martillazos y que invoca la utopía como lugar ético del deseo libertario. El amor a lo que fue es, por oposición, una pasión triste. En este sentido, Ibáñez alerta contra los procesos de institucionalización que acechan a cualquier movimiento. Frente a las costras de la quietud, el anarquismo toma las formas del agua, inventa su curso frente a los obstáculos, se moviliza y embiste contra las manifestaciones de la dominación. Contra toda trascendencia, pero impregnando la forma de lo humano, se despliega en el mundo. Contra los falsos ídolos que creen medir un poco más que nuestro espíritu. con la solidaridad, la autonomía, con la libertad como divisa, con furia contra el autoritarismo, el anarquismo vive y sigue viviendo. El presente libro, con prólogo de Vanina Scales, es una recopilación de textos publicados en diversos medios europeos. Son, en todos los casos, una invitación para el debate. Lo vamos a encontrar es vitalidad, no consuelo. Un saludo alegre a un anarquismo sin dogmas. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y anarquía. Bueno, le agradecemos a la compañera Susana por haberle puesto la voz a esta promoción, a este nuevo título de la colección de Utopía Libertaria de los Libros de Anarres, Actualidad del Anarquismo de Tomás Ibáñez. Así que bueno, un fuerte abrazo para los compas de Libros de Anarres, para la Biblioteca Popular José Ingeniero. Y para siempre, como decimos, a todos quienes están con las ediciones de libros, poniendo sus espacios a disposición, haciendo esfuerzos para volcar en papel o en el medio, de la forma que sea, contenidos para que lo que fue parte de la historia del movimiento se mantenga vivo, se conozca, se pueda leer, y cuando se llega en un formato de libro así convencional, mucho más. Todavía. Así que un fuerte abrazo para los compas y para todos quienes están con las distintas editoriales y ediciones. Otra compañera que también nos envía cada tanto material, que es la compañera Ana Tapia, de además de Jubiladas Insurgentes, participa también en Carne de Macri, en un montón de acciones que lleva adelante la compañera, nos envió un audio que tiene que ver con una proclama y una convocatoria para este 8M. En la región argentina. Así que escuchamos lo que nos envió la compañera. Hola a todas, todes, todos. Soy Yanis, soy integrante de Feministas de la Vía Ayala y también integro la Campaña Nacional por Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina. Bueno, contarles que este es un fin de semana muy importante para los feminismos, los transfeminismos, porque nos volvemos a encontrar en las calles dentro de nuestro calendario histórico, nuestro día, que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Día Internacional y Transnacional de la Mujer Trabajadora. Se conmemora porque en 1908 mujeres fueron obreras, 128 obreras textiles en la fábrica Cotton de Nueva York fueron asesinadas por reclamar derechos. Se conmemoran más de 100 años del Día Internacional de las Mujeres. Se conmemora también la ley por licencia de maternidad que hubo en 1907 en Argentina. Se conmemora un día de lucha y un día de resistencia y sobre todo un día donde nos hacemos visibles ante este gobierno fascista que está intentando masacrar nuestros derechos, destruyendo nuestros trabajos, a nuestros jubilados y jubiladas. Entonces es un día donde salimos a las calles a reclamar por nuestra desigualdad histórica, capitalista, patriarcal, racista, en la que habitamos, colonialista, en la que habitamos y vivimos, pero también para reclamar que no estamos dispuestas a perder ningún derecho más. Nosotras somos feministas interseccionales, la ley de glaciares nos preocupa, la ley de baja de punibilidad de las pibis también nos preocupa. Nos preocupa el estado de la educación, de la salud, nos preocupa las desigualdades a las que estamos sometidas, nos preocupa que no haya políticas públicas vinculadas a nuestras violencias, que crecen, que los femicidios, transfemicidios, travesticidios aumentan a diario. Entonces son tantas las razones por las que nos convocamos y salimos a las calles que tenemos un fin de semana donde mañana 7 de marzo es el Día de la Visibilidad Lésbica, mañana sábado 7 de marzo. Se conmemora ese día por el asesinato de la Pepa Gaitán, una lesbiana activista que fue asesinada por el padre de su novia. Entonces mañana ya es un día donde empezamos a luchar, a encender los fueguitos para que vaya creciendo durante el fin de semana. El 8, en nuestro día, va a haber acciones en diferentes puntos del país, en algunos territorios se sale, se marcha, en la ciudad de Buenos Aires la marcha va a ser el 9, pero sí habrá, por ejemplo, en Congreso por la tarde, una actividad que organiza la campaña de preparación del 9, y también habla en Parque Centenario por la tarde, una acción que preparan las compañeras del Ni Una Menos, un taller abierto de debate. Y el día lunes 9, desde las 4 y media de la tarde, nos convocamos en Congreso para marchar a Plaza de Mayo en un acto que lo llamamos Paro Internacional Transfeminista, Feminista, Unir las Luchas para Derrotar las Reformas Esclavistas de Milei, el FMI y sus cómplices. Son tantas las razones para salir a la calle que nos las les los esperamos y nos convocamos a tomar las calles, a salir de conjunto colectivo, porque creemos que la única salida es colectiva. Abrazo para todos y todas. Bien, ahí pasaba el audio que nos envió la compañera Ana. Esta convocatoria, bueno, obviamente hacía referencia al 7, que es porque bueno, el audio nos fue enviado en el correo de la semana, y bueno, y ahí pintaba también, además de recordarlo, el 7, que es importante y necesario. Bueno, todo lo que está previsto para este 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Luchadora y demás cosas que se puedan agregar. Continuamos entonces ahora sí con La Conquista del Pan, con un poco más de música para venir con un montón más de testimonios que vamos a ver cómo hacemos para meterlos, porque son la verdad que unos cuantos y queremos que entren la mayoría. Así que escuchamos a las ex que nos dejan Combustión Espontánea y ya regresamos. Thank you. Yo lo que entiendo es que todos los individuos deben despertar su conciencia. Tú la tienes, pero no te van a manejar. Aquel la tiene, yo la tengo. Cuando todos hayamos adquirido este grado de conciencia, estaremos salvados. Dame tu mano. La conquista del pan. Voces obreras y libertarias. Continuamos en La Conquista del Pan. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por Radio La Conquista del Pan .blogspot.com. Continuamos con más audios, con más materiales que tienen que ver con este programa especial en el contenido Camino al 8M. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Rodríguez, soy docente e investigadora y en principio quisiera agradecer a todos los integrantes del programa La Conquista del Pan, porque día a día siembran un discurso diferente al discurso hegemónico, discurso de dominación y sometimiento. Y en segundo lugar, quiero agradecer por permitirme, por cederme este espacio para poder expresar lo que siento, que es mi orgullo de género, porque precisamente fue el movimiento de mujeres el que trazó el camino, el que marcó un rumbo. Creo que es un proceso revolucionario llevado a cabo por las mujeres que apunta a un cambio de paradigma, revisando prácticas, costumbres, pensamientos, instalados todos esos pensamientos y prácticas desde la génesis de la civilización misma, incivilización. Y porque las mujeres entendimos que cuestionando en la calle y con organización, pero siempre cuestionando, se consigue avanzar, se consigue conquistar derechos y se consigue una sociedad más justa y más humana, igualitaria. Reconocer, reconocer a las mujeres que construyen el otro mundo, esa otredad que no sale en revistas, espectáculos y lo que es peor, mucho peor, tampoco son portada cuando sus vidas acaban en manos de varones del sistema. Y lo que más me hace picar el orto, tampoco son grito de las marchas de lo que muchas sentimos nuestro propio movimiento. A las originarias, a las villeras, a las negras, a las migrantes, a las que están detrás de los muros de las prisiones y neuropsiquiátricos. Y a mi abuela, que me enseñó antes que ninguna lo que es la lucha, sin saber siquiera lo que es el feminismo. A ella, la que se escapó de un violento abusador, la que limpió casas ajenas toda su vida y caminaba kilómetros, muchos kilómetros, para vender productos de revistas de cosméticos para hacer un manguito más. La de las manos con olor a lavandina permanente. Pero también a mi otra abuela, que soñó con ser maestra y la vida la ató a su casa, a sus 6 hijes, y cargó con el laburo más bastardeado y nada reconocido, ese que demanda un 24-7 sin feriados ni francos. De patronal, la casa limpia, el macho proveedor, las 4 comidas, la ropa siempre planchada. Es mentira eso del amor de madre y bla bla. Ya lo aprendimos, ¿no? Ahora somos grandes y sabemos que eso que llaman amor es trabajo no pago. A la primera línea de todos los tiempos, esas que cargaron en sus hombros la decisión de llenar las ollas de los comedores, esperanzas de nuestros barrios, como aquellas que cargan el atroz y tremendo laburo de que sus hijes permanezcan vivos y vivas en nuestra memoria y luchas, caídos en manos del Estado. A las compas de salud, las comprometidas, las del pueblo, las que corrieron para que cada compa pueda acceder a un aborto, a un control o medicación. Sobre todo a las que adhieren con su respeto a las prácticas ancestrales y descolonizan una medicina que deshumaniza y, sobre todo, no sabe curar. Y a las que ahora están produciendo de modo independiente y autogestivo el mundo que queremos. A ustedes, quienes se reinventaron en estos tiempos y sacaron sus bicis para hacer repartos cuando la yuta apretaba fuerte en cada control. A la de los pancitos caseros, las artesanas, las que preparan el paño, la manta,

viento despeinaba su cabello, pero no sus ideales, y se la llevó al cielo, como la esperanza que tomó la calle, y en los ojos tenía fuego. Barcelona lució revolucionaria, entre barricadas y fusiles. Hoy no hay milicianas, pero siguen cayendo misiles. Sangra la clase proletaria. Armada con valentía, más que con un fusil, entre barricadas de adoquín y viento de rebeldía. Vislumbró el sueño de un mundo nuevo, sin amo, patrón ni dueño, y en los ojos tenía fuego. Ardía la Barcelona del 36, entre anhelos de libertad, recogidos en un puño cerrado. Perdimos la guerra, pero no tenéis ni el alma limpia ni la dignidad de haber luchado por los pisoteados. Dedicado a Marina Ginestà y a todas las milicianas antifascistas. Que ser miles y miles en la calle porque costó mucho sacrificio. Son muchos los derechos que nos están quitando. Pero para defenderlos es imprescindible que nos encontremos en la calle. Las feministas no vendemos el agua. No quitamos subsidios. No robamos pensiones de discapacidad. No traicionamos a la patria. Las feministas no somos altas coimeras. Ni gatitas mimosas de ningún poder de turno. No somos pedófilas. No fusilamos por la espalda a ningún pibe. Las feministas no les pegamos a los viejos, más bien todo lo contrario. Ponemos el cuerpo entre las balas y los gases. Las feministas somos la peor pesadilla de este gobierno entregador y genocida porque no tenemos precio. Y no hay nada más peligroso que lo que no podés comprar. Nosotras no somos un sindicato de traidores. Somos la voz que no pudieron callar ni los milicos. Mirá si va a poder Milei. Más aportes, más contenido, más voces de compañeras que se sumaron a este programa especial Camino al 8M, y todavía nos queda un montón de material. Es seguramente alguno no lo vamos a poder compartir por una cuestión de tiempo, no tanto para nosotros en la radio La Conquista del Pan, sino para los medios amigos y compañeros que nos dan un espacio en las retransmisiones, y queremos ser respetuosos de ese horario y cumplirlo para no interferir en sus programaciones. Ahora les propongo que escuchemos al grupo Anarcústico, donde va a estar poniéndole voz a este audio, a esta canción, que es A la Huelga, la compañera Clara, a quien también le mandamos un abrazo. Así que escuchamos Anarcústico, A la Huelga, y ya regresamos. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre voy yo también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ella madre y ella por mí. Desde el campo hasta el arado, de la fábrica al telar, todas las trabajadoras a la huelga genera. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre ven tú también. A la huelga 100, a la huelga 1000, ella es madre y ella por mí. La conquista del PAN, voces obreras y solidarias. Continuamos en La Conquista del PAN, 11 32 66 96 79. característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por radio La Conquista del Pan. blogspot.com. Continuamos con voces, con sonidos de compañeras en este programa especial Camino al 8M. Compañeras, compañeres, compañeros, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, les comparto un escrito sobre la apropiación originaria. Si bien sabemos que como trabajadoras el sistema capitalista nos oprime y explota, también debemos visibilizar que el sistema patriarcal lo hace, confluyendo así en la doble explotación que las mujeres sufrimos. Porque, en palabras de Cecilia Federici, desde el comienzo del capitalismo, la guerra y la privatización de la tierra empobrecieron a la clase trabajadora. Para los trabajadores esto fue el inicio de dos siglos de hambre, sin embargo las mujeres fueron quienes más sufrieron, siendo confinadas al trabajo reproductivo en el preciso momento en que este trabajo se estaba viendo absolutamente devaluado, forzando a las mujeres a producir niños para el Estado. Solo se definían parcialmente las funciones de las mujeres en la nueva división sexual de trabajo. El aspecto complementario fue la definición de mujeres como no trabajadores, como no trabajadoras. Hacia fines del siglo XVII, las proletarias encontraban difícil obtener cualquier empleo que no fuese de la condición más baja, como sirvientas domésticas, la ocupación de un tercio de la mano de obra femenina, peones rurales, hilanderas, tejedoras, guardadoras, vendedoras ambulantes o amas de crianza. Ganaba terreno el supuesto de que las mujeres no debían trabajar fuera del hogar y que solo tenían que participar en la producción para ayudar a sus maridos. Incluso se decía que cualquier trabajo hecho por mujeres en su casa era no trabajo. Y carecía de valor aún así si lo hacía para el mercado. Así, si una mujer cosía, se trataba de trabajo doméstico o tareas de ama de casa. Incluso si las ropas no eran para la familia, mientras que cuando un hombre hacía el mismo trabajo se consideraba productivo. La devaluación del trabajo femenino fue tal que los gobiernos de las ciudades ordenaron a los gremios que no prestaran atención a la producción que las mujeres hacían en sus casas, ya que no era trabajo real. Pronto todo el trabajo femenino que se hacía en la casa fue definido como tarea doméstica. E incluso cuando se hacía fuera del hogar se pagaba menos que el trabajo masculino. Es así como el matrimonio era visto como la verdadera carrera para una mujer, combinada con la desposesión de la tierra. Esta pérdida de poder con respecto al trabajo asalariado condujo a la masificación de la prostitución. Con la desaparición de la economía de subsistencia que había predominado en la Europa precapitalista, la unidad de producción y reproducción llegó a su fin. Estas actividades se convirtieron en portadoras de otras relaciones sociales al tiempo que se hacían sexualmente diferenciadas. En el nuevo régimen monetario, solo la producción para el mercado estaba definida como actividad creadora de valor, mientras que la reproducción del trabajador comenzó a considerarse algo sin valor desde el punto de vista económico. Incluso dejó de ser considerado un trabajo. El trabajo reproductivo se siguió pagando, aunque a valores inferiores, cuando era realizado para los amos y fuera del hogar. Pero la importancia económica de la reproducción de la mano de obra llevada a cabo en el hogar y su función en la acumulación del capital se hicieron invisibles, confundiéndose con una vocación natural y designándose como trabajo de mujeres. Estos cambios históricos, que alcanzaron su punto más alto en el siglo XIX con la creación del ama de casa a tiempo completo, redefinieron la posición de las mujeres en la sociedad. Y en relación a los hombres, la división sexual de trabajo que apareció con ellos no solo sujetó a las mujeres al trabajo reproductivo, sino que aumentó su dependencia con respecto a los hombres, permitiendo al Estado y a los empleadores a usar el salario masculino como instrumento para gobernar el trabajo de las mujeres. De esta manera, la separación de la producción de mercancías de la reproducción de la fuerza de trabajo hizo también posible el desarrollo de un uso capitalista del salario y de los mercados como medios para la acumulación de trabajo no remunerado. La separación entre producción y reproducción creó una clase de mujeres proletarias que estaba tan desposeídas como los hombres, pero a diferencia de ellos, no tenían acceso a los salarios, siendo forzadas así a la condición de una pobreza crónica, la dependencia económica y la invisibilidad como trabajadoras. La devaluación y feminización del trabajo reproductivo fue un desastre para los hombres trabajadores, pues la devaluación del trabajo reproductivo devaluó su producto, la fuerza de trabajo. No obstante, las mujeres sufrieron un proceso excepcional de degradación social y mental para la acumulación capital. Entonces, en un contexto de creciente misoginia, discriminación como mano de obra asalariada y explotación, pretendemos como anarquistas luchar de manera colectiva contra todas las formas de explotación, porque nuestros cuerpos no son territorio político controlado por los hombres y el Estado al servicio de la acumulación capitalista, sino la herramienta con la que producimos nuestra fuerza de trabajo. Y sobre todo porque creemos que la lucha gremial es interseccional en igualdad de condiciones y de mutuo respeto.

Alejandro es su guía en las lecturas, siempre dispuesto a ayudarla en sus estudios. Paulino es su compañero de paseos, su confidente, el primero en acercarle secretamente esos libros libertarios prohibidos por sus padres. Paulino es justamente el que les propone que le alquilen la vivienda del fondo a un amigo italiano, de quien garantiza contar con excelentes referencias. Allí, pasando la galería, el patio, las macetas, se hospeda desde hace algún tiempo también la familia de aquel misterioso sujeto, de traje negro impecable, de ojos celestes penetrantes, rubio de 24 años. Allí vive con su esposa, Teresina, y sus tres hijos, Laura, Aurora e Ivo. Pero salvo Paulino y Alejandro, los Scarfò, pocos saben del prontuario de su nuevo vecino. Apenas que llegó a Buenos Aires, en mayo de 1923, a bordo del vapor Sofía, que es tipógrafo y linotipista de oficio, que cultiva flores en Ituzaingó y que las vendía al por mayor en el mercado de abasto. Sospechan, eso sí, de sus simpatías por el anarquismo, pero no pueden prever que su huésped será considerado por la prensa el hombre más maligno que pisó tierra argentina y un asesino feroz e implacable apenas unos meses más tarde. Tampoco conocen cuál es el motor que lo mantiene vivo cada día. No saben que es la acción directa la que lo abraza, que la violencia como recurso ante la represión fascista lo consume, que no puede esperar, que no transige, que no descansa ni concilia, que conoce el valor de la propaganda para difundir la idea, que procura cuidar las formas y el lenguaje en cada artículo, que desprecia a sus camaradas charlatanes más que al enemigo burgués. Escuchaste Historias Sácratas del Fin del Mundo. Para aportar material o pedirnos comunicate al 2972 43 14 28. Historias Sácratas del Fin del Mundo. Bien, ahí pasaba este armado, este colectivo también, Historias Sácratas del Fin del Mundo. Tiene de un tiempo. Son estos materiales que nosotros le decimos que, bueno, afortunadamente, compas que lo producen, lo arman para que nosotros lo podamos descargar, utilizar el programa y ya quedar a resguardo por cualquier cosa que pase, las redes y todas esas cosas que ustedes ya saben que hoy está, mañana está, cambia alguna modalidad, se quiere hacer algún mango con algo. Bueno, al tenerlo ya en propiedad, digamos, o en nuestro archivo, mejor dicho, bueno, solamente es pedirlo y se lo compartimos a quien lo quiera tener o a quien lo quiera reproducir. Así que saludamos a toda la gente que participó en este armado colectivo de lo que fue Historias Sácratas del Fin del Mundo. Ahora escuchamos al grupo Arenales, que nos van a dejar un cachito de pan, y ya regresamos para la última parte en la conquista del pan. Cachito de pan, escribe Enrique en la protesta. Harto ya de migajas está empezando a armar la fiesta por algo de libertad que no haría usted avar. Justamente aquí estaba leyendo la conquista del pan. Fueron juntos los dos a la par a contarle a los muchachos. Retumbaba el alegre cantar, vayamos por esos guachos. En el taller de amanecer, la imprenta empezó a correr. Las calles de toda la ciudad se vistieron para conquistar un cacho de pan. nadie lo suele notar. Virginia, la panadera de Brown, puso sin dudar su casa. La emoción creció cada vez más, esta tarde ya no pasa por ese cacho de pan. Ya nadie lo va a ignorar. Vengan todos, vamos a amasar, dijo Doña América. Cada día fueron más y más los que sumaron sus risas. Brazos, piernas, sudan sin parar, amasando las delicias. Juana no podía creer, todos juntos esta vez. Nunca más va a tener que esperar por ese cacho de pan. Un cacho de pan. El esfuerzo del esfuerzo, ahora todos lo verán. No comer ni un cachito de pan nos parece una locura. Un cachito de pan nos parece una locura. No comer un cachito de pan nos parece una locura. Te voy a decir un poema de un amigo anarquista, Nolvelto, el autor. Puedo ser camisa, puedo ser bolsillo, puedo ser corbata o un calzoncillo. Puedo ser remera, puedo ser cordones, puedo ser chaleco o unos tiradores, pero nunca un botón. La conquista del pan, voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del pan. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com. Ahora sí, les propongo compartir el último audio. Este es un audio que hace tiempo que lo teníamos, pero bueno, siempre por la extensión y por una cosa o por la otra se nos fue traspapelando. Dijimos, bueno, hoy es un programa especial, vamos a darle salida y bueno, sabrán que nuestra idea es apostar a la escucha, no andar corriendo con los tiempos, sino que el contenido y lo que tenemos ganas de difundir pueda llegarles de alguna manera. Así que bueno, si se escucha por ahí cosas que tardan mucho tiempo y no aportan nada, ¿por qué no prestarles 10, 15 o los minutos que sean necesarios a cosas que nos pueden acercar visiones, contenidos, esperanzas, luchas, ¿no? Así que les propongo compartir, para cerrar este programa especial Camino al 8M, una carta que, así es como dice, carta a una compatriota, que es de María Elena Walsh. Quien lo va a leer es la compañera Claudia, que siempre está ahí presente aportando materiales y cosas para la conquista del pan. Así que escuchamos este último audio y después venimos y hacemos el cierre. Querría empezar esta carta llamándote hermana, sea cual fuere tu edad y tu condición social. En realidad, el parentesco es novedoso, un descubrimiento reciente del movimiento de liberación femenina. Hasta ahora, solo fueron hermanas las monjas y al parecer, no por ser hijas del mismo padre, sino por ser esposas del mismo esposo, ¿no? Porque hijos de Tata Dios somos todos. En la gran familia argentina, los varones fraternizan, se abrazan ruidosamente, se llaman hermano con tanguero fervor,

No recuerdo si la dijo Sarmiento o Toussaint. Consulto el manonceras de don Jaureche. Sí, fue Sarmiento en uno de sus días nublados. Hay que educar al pueblo, devolverle la cultura que miserablemente le robaron quienes la usan para mantenerlo en la oscuridad y en la indigencia. Hay que educar, preparar a las mujeres o dejarlas ser dueñas de sus vidas, restituyéndoles las energías que les saquean, embruteciéndolas. Deben prepararse o lo han estado siempre sin que las dejaran ejercer. Las mujeres no están preparadas. La intuición, virtud esencialmente femenina. Y nadie dijo que hay que capar a los cretinos para que no se sigan reproduciendo y produciendo conceptos como estos. La cultura capitalista, su psicología dirigida, sus medios de difusión, sus revistas femeninas, con las que habría que hacer una pira en Plaza de Mayo y quemarles el traste a sus editores, todo el aire que respiramos está contaminado de la misma falacia, la natural incapacidad y subordinación de la mujer. Y fueron mujeres y niños los primeros seres humanos a los que explotó la muerte la era industrial, arrancándolos por la fuerza del sacrosanto hogar. Y es nuestro mundo occidental y cristiano el que no permite a la mujer trabajadora disfrutar sin angustias de la maternidad, el que apaña burdeles y dos morales, una para las damas y otra para los caballeros, el que se escandaliza de actos terroristas pero hace la vista gorda ante todos los atropellos cometidos contra el cuerpo de las mujeres. Las mujeres no se dan cuenta de cuánto las odian los hombres, dijo una feminista. Tienen algunas ideas bastante ambiguas, pero se les escapó esta frase donde llama las cosas por su nombre. Marginación, postergación, misoginia no son sino eufemismos que suavizan una realidad llamada odio. Punto. Con una estrategia típica de todo agresor con cola de paja, suelen defenderse por la acusación. Pero ustedes, las feministas, odian a los hombres, les declaran la guerra a los hombres. Las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. El odio, con los fierros, sean armas o moneda, es cosa de hombres. Estamos hartas de odio, aunque venga empaquetado en sublimaciones y en piropos. No hemos declarado la guerra, señores, sino que señalamos que existe y tiene los años de nuestra civilización. Nos defendimos como pudimos, a veces con malas artes, por lo tanto es mejor que ahora parezca una guerra abierta, limpia, esta que declaramos contra todas las formas de la arrogancia machista. La guerrilla de artimaña, el repliegue y la comodidad no hace sino que reproducir series de esposas achanchadas y madres castradoras. El movimiento de liberación femenina es una ideología revolucionaria, no exprimida de libracos apolillados, sino del cotidiano martirio de la mitad de la humanidad. Nace en las ferias y junto a las bateas, a la vera de las camillas de ginecólogos carniceros y a contrapelo de los viejitos célibes del Vaticano que vienen desgramando la conducta sexual según conviene a los intereses de los capitales y a las fluctuaciones del mercado bélico. No es un entretenimiento destinado a distraer de la liberación de los pueblos, sino que esa liberación es mentira mientras la determinen exclusivamente los varones. Así como ya no es posible pensar en términos previos a Marx o a Freud, no por no decir a Galileo y a Colón, tampoco es posible seguir pensando sin erradicar de cuajo los prejuicios sexistas, base y modelo de toda opresión. Causan gracia, por no decir otra cosa, las declaraciones apresuradas de algunos de los candidatos. La mujer durante nuestro gobierno gozará de iguales derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta manera burda de captar los votos de quienes fueron olvidadas durante la confección de plataformas y de listas causa una melancólica ternura otoñal. Promesas a mamá. Si los dirigentes se propusieran solucionar los problemas de la mujer, tendrían que empezar por conocerlos. Y que yo sepa, las mujeres no hemos sido convocadas para traerlos a luz, valga la femenina expresión, y mucho menos las brujas sospechosas de feministas, que son todas feas y viejas. En cambio, nuestros dirigentes son todos jóvenes y hermosos. Rucci tiene un no sé qué de Paul Newman, ¿viste? Darán las soluciones que ellos consideren oportunas. Y siempre que no molesten a la curia, las fuerzas armadas, las compañías petroleras, el Rotary Club, la masa societaria de Boca Juniors, el centro de damas con las cabecitas reducidas por los jíbaros. Eso sí, alguna señora será nombrada subsecretaria de la Intendencia de Saladillo y con eso quedará demostrado que la mujer sabe y puede y que la dejan. Así como ahora nos dejan usar pantalones para compensar la falta de autoridad real, es posible que nuestros próximos gobernantes nos concedan algunos beneficios. Y bienvenida sea toda reforma si remedia urgentes dramas que no pueden esperar. Pero ya sabemos que la política del gato pardo no sirve a la larga sino para reforzar el statu quo. Es bueno conceder una que otra mejora accesoria para seguir escamoteando lo esencial, la definitiva liquidación de las barreras de clase y de género. El movimiento de liberación femenina no se conforma con paliativos, aunque no tenga más remedio que aprobarlos en primera instancia. Tampoco busca a ciegas la igualdad con el hombre, igualdad en fuerza bruta, en tácticas de opresión, en fracasos. Lucha para conquistar una absoluta autodeterminación, para acabar con el reparto de privilegios, funciones y sanciones según el sexo, para construir a la larga una nueva civilización humana y cooperativa. Las mujeres, como los negros, los colonizados, la clase trabajadora, a medida que tomamos conciencia, menos queremos dádivas. Queremos lo que nos pertenece por derecho y nos arrebatan día a día, es decir, todo. Las mujeres que fuimos custodias de la vida para que fuera rifada en guerras, queremos más que nunca defenderla de los traficantes de muerte, pero según cómo y cuándo lo determinemos nosotras. Una de las más perfectas y sutiles perfidias de nuestra sociedad es el condicionamiento y la esterilización mental de mujeres y de niños, pero luchar contra ella es la lucha de todas las mujeres. Como cumplo con el pacto de no aconsejarte, y menos en estos momentos de apresurado proselitismo, no te pido que te conviertas en improvisada militante, pero tengo la obligación de decirte que procures saber de qué se trata, desconfiando de las admirables cátedras de ignorancia que pueden darte los medios de difusión. Releo esta carta, escrita al correr de la máquina, y supongo que puede resultarte agresiva. Lo siento, no pude hacerla peor. Por más que aguce el estilo, me es imposible reflejar la agresividad de una villa de emergencia, de un aborto clandestino, de los precios de la farmacia. Estos ingredientes configuran un naufragio en el que las mujeres y los chicos entran primeros, así como en los éxitos nacionales nos colamos por la retaguardia. Gracias, caballeros. Creo que en este juego de los votos, como en tantos otros, las mujeres no somos nadie. Creo que nuestro partido se jugará a la larga en otro frente, lo que no significa que no te celebre si vas a votar con fe. Yo también la tengo, pero en vos. María Elena Walsh, Carta a una compatriota, 1973. Bien, ahí compartíamos esta carta que escribía María Elena Walsh, alguien que desde la cultura y del pensamiento aportó bastante, y vaya las similitudes, ¿no? Estamos hablando de una carta del 73, que bueno, cambiando algunos nombres, algunas circunstancias, algunos hechos que fueron quedando en la historia, bien podría todavía tener un montón de actualidad. Así que le agradecemos a la compañera Claudia por habernos acercado este material hace ya un tiempo, y Y bueno, nosotros lo ubicamos hoy en este programa especial Camino al 8M. De esta manera estamos llegando al final para volver a encontrarnos la próxima semana, pero primero vamos a saludar como siempre a los medios amigos y compañeros y a quienes nos retransmiten. Saludamos a raicesradio.com.ar, el Centro Cultural Raíces en San Miguel, Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, Timbó TV Más, señal de Facebook de la región uruguaya. Retransmisiones para la semana los jueves a las 9 horas en Radio Topo de Zaragoza 101.8 FM, radiotopo.org. Los días martes a las 17 horas en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Martes y jueves 11 horas de Orugas y Mariposas Radio Web Artesanal, entrando a la página casandras.org. Lunes 14 horas en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Sábado 20 horas en Radio Autónoma Piuque 94.1, radiopiuque.org.ar. Jueves 23 horas FM Los Coihues 105.5, base.redenfoques. .com.ar/FM Los Coihues, los domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del Pan. Y como mencionamos, el domingo por la mañana estamos ya compartiendo también la subida a distintos sectores e internet para que ustedes puedan escuchar, descargar o hacer lo que tengan ganas con el programa. Ahora sí, como siempre, nos vamos diciendo: viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales, salud y libertad, viva todas las luchas. Y que viva la anarquía en vivo. Nos encontramos en 7 días y nos despedimos con una compañera, con la compañera Nevenka Siberia, que nos va a estar dejando una versión de La Internacional en vivo. Nos encontramos en 7 días. Salud. Sin pan, alcémonos todos que lleguen.